Bueno, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un placer. Hola, Jaime, ¿qué tal? Jaime, muy bien, ¿y tú? Laurita, María Juli, ahora Natalia, más, Jaime? Jonathan, Orlando. No, bien, mi amor, aquí, en recuperación. ¿Qué más de cosas? ¿Cómo va esa recuperación? Es que me di muy duro. Yo sé. Es que uno no se da cuenta. Qué totazo. Estaba muy fuerte la cosa. La rodilla la tengo más... No la tengo así, como les mandé la foto del brazo, sí, pero la rodilla la tengo bastante hinchada porque, pues, ¿sabes qué? They call me Mr. Glass, no sé cómo explicar. They call me Mr. Delicadito. Glass. No, es que uno cuando tiene 60 años, no, yo tengo 59, la verdad, no hablemos tanta paja. Pero 59, te duele el caminar, pero, la rodilla. Sí, estoy difícil de la rodilla. La otra rodilla también sufre un golpecito porque caí como un Cristo. O sea, me golpearon con la cruz y caí de rodillas. Y pues el brazo, ustedes lo vieron, es fuerte porque da toda la vuelta. O sea, ese es un pedacito, pero por detrás está igualito. Bueno, ¿cómo van? Dios mío, tenaz. ¿Todo muy bien? Sí, fuerte. Es que les repito, yo estaba en modo sleepy y mi esposa me pone a hacer piruetas y... Claro, yo no soy tan varón, es que yo no soy tan varón. Bueno, Carlos. El tema del día. El tema del día. ¿Te han asaltado, estafado o atracado alguna vez? ¿Qué te quitaron? No. A mí me han estafado toda vez. La vida. Estafado, sí, me han estafado. Asaltado una sola vez, pero es una historia muy simpática. Porque a mí también. Mi papá acaba de comprar una casa después de mucho trabajo. El tipo ya tenía concentros y tenía recursos. Y mi papá compró una casa en la calle 95 con carrera 16. Sí. Y era la primera casa del lote. Pues la primera casa de la cuadra. Era un lotecito. Pues que eso daba susto. Había un solo señor al lado, pero el tipo andaba con pistola. Entonces no. El tipo uno cuando veía los tiros es que asustó a los ladrones, una pistola 22, yo no sé qué tenía. Sí. Bueno, y yo salí con, mi papá nos regaló una bicicleta a Alberto y a mí, no eran dos. Bicicleta mona. Era para compartir. Verde. Sí, para entre los dos, entonces él andaba con la bicicleta. De aturnitos. Me la daba a mí, o sea, era lo que había. Pronto íbamos por la 94 con la bicicleta, 94 con 15. Nosotros de pelados estudiábamos en el Liceo Cervantes, que era el centro 93. Ahí quedaba el Liceo Cervantes Elemental, que es la cafetería más inmunda que se ha hecho en la historia de la humanidad. Solo tenía cucarachas y moscos. Bueno, y nosotros, yo no sé por qué íbamos con la bicicleta, llegó un tipo con una chaqueta. Óigame, entrégueme la bicicleta. Creo que yo tenía 9 años y él 7 o 18. No. ¿Pero por qué, señor? Entréguenlo, porque es que aquí dentro del bolsillo tengo un cuchillo y con eso los puedo chuzar. Sin sacar el cuchillo, ¿no? Claro. Nunca tuvo cuchillo. Él con el dedo empujaba hacia el bolsillo. ¿Con el dedo? Con un banano. ¿Qué vas a ver? Deme la bicicleta, muchachos. Listo, se llevó la bicicleta. Ya es la historia. No, es la única vez que me han atracado a mí. A mí también me atracaron así de chiqui. Dime, Nico. ¿Le hicieron algún reclamo en su casa? ¿Cómo se dejó robar la bicicleta? No, pero ¿cómo? Es que hay gente que es así. Estoy oyendo unos sonidos muy raros. A ver. O sea, no le dijeron nada. ¿Y hubo bicicleta? Ya había un problema. No, yo nunca me acuerdo. Es que Alberto a mí me regaló una bicicleta. Y yo, hola, a Julito una para él solo. Es que era genial. No. Lo chistoso es que la nuestra era sin barro y la de él era con barro. O sea, la nuestra era de niña y la de él era de varoncito. No, divino. Pero ¿y qué yo qué hago, hermano? No pasa nada a mí. ¿Qué más de vainas? ¿Cómo van? Hoy, a las 6 de la tarde en punto, en una sección que haya, quiero rendirle un homenaje muy especial a Emilio Sánchez porque me emocionó mucho algo que pasó hoy. De hecho, fui a visitar a un niño que tiene unos problemas grandísimos, no porque me comprometí, Y por suerte me llegó esto, y el niño estudia música, pero el niño es un muchacho de 21 años que sí. Tuvo un pequeñísimo accidente en Jamaica, y él tuvo un accidente y se pegó en la cabeza en ambos lados y quedó muy, muy dificultado para poder moverse y para poder caminar. Él piensa, pero no tiene forma. Sí. Y su lado izquierdo quedó un poco comprometido. Entonces, por alguna razón, yo el fin de semana pasado conocí al padre y me dijo, me han contado que tu hijo sabe de música y que tú sabes, Julio, tu hermano. Y le dije, sí, yo sé. Y quisiera compartir. Y curiosamente, hoy por la mañana, a mí me llegó una cosa de Emilio y presenté esa cosa y ese niño se emocionó mucho. Él estudia guitarra. Sí. Pero pues es un cuadro muy difícil. Él estuvo en cuidados intensivos 3 meses. Pero fue un tema supremamente complicado porque los golpes fueron en cada lado de la cabeza. Se cayó en un carrito de golf en un hueco y se pegó muy duro, ¿no? Básicamente. Y está en recuperación, eso es todo. Pero entonces fui a visitarlo hoy. Me sentí muy feliz de que hubiera recibido este producto de Emilio que voy a compartir con los oyentes porque es algo muy especial. Y es que, pues, uno de los tipos, el tipo más importante del mundo en el piano, le haya dedicado a este hombre 5 minutos, él solo a él contándole cosas. Yo voy a tratar de traducirlo sin tocar el inglés, es que suena muy bien. Voy a dar un resumen de lo que dice el tipo antes y hacemos eso y después ponemos la canción original. Pero eso amerita algo porque la verdad, Emilio, muy orgulloso. Felicitaciones, ¿ok? Gracias. Muy, muy orgulloso. Es una cosa muy especial, claro. Es muy elevado, es una cosa de supremo gusto, y sobre todo el que lo toca y como toca, porque el tipo es como si estuviera con una sinfónica, es un piano solo de cola, y con ese poco de vainas que hace uno se siente que hay 20 músicos, y eso me pareció impresionante. Esa es mi historia hoy, que la vamos a poner a las 6:05 de la tarde, y de resto lo que ustedes me cuenten. ¿Qué ha pasado, Nico? No, pues es que me quedé pensando en el tema del día. En el de si me cuenta tu historia. ¡Flojo! ¡Flojo! A mí también me atracaron una vez así chiquita como a Jaime. ¿En serio? Tú sigues chiquita, infame. María Julián. Bueno, más chiquita. ¿Y qué te hicieron? ¿Qué guaches? Tenía por ahí 11 años y me fui con una amiga del conjunto, de la unidad, se le dice en Medellín, a comer boladas, seguramente porque teníamos que salir de la unidad y caminar como 3 o 4 ¿Qué es boladas? Cuadras. Cuéntanos, ¿qué es boladas? Escapadas. Ah, comer boladas, escapadas, ok. No, nos fuimos a comer pizza y estábamos escapadas. Ya. Ah, ok, no, ya entendí. Ya entendí, pensé que era un juego o algo. Yo pensé que boladas era un tipo de comida como los herpes, una vaina de esas. Herpos, pero es que los herpes... Déjeme, sí, me equivoco, no, cosa. Comer herpes, no, gracias. Eso. Entonces nos fuimos y volviendo caminando, pero eran que las 6 de la tarde y en ese momento se usaban los Walkman. Claro. Cada una iba con su Walkman, íbamos escuchando música, caminando por una avenida principal en Medellín, por la Avenida del Poblado. Y un señor en una bicicleta y por la acera como que frenó, yo sí, tan raro. Y yo estaba del lado de la calle y ella del lado pues del otro. Sí. Y este señor paró y la atracó a ella, realmente no me atracó a mí. Pero sacó armas, es que el otro era, mire, es que aquí yo no, tengo, pero es que no yo tenía no recuerdo, nada. Yo estaba congelada, seguramente no. Él como que medio la acorraló a ella, Laura se llamaba mi amiguita, y le quitó el Walkman y la billetera. Y yo me quedé congelada porque yo no entendía qué estaba pasando. Claro. Cuando ya caí, yo como que nos están atracando y pensé salir corriendo, pero yo dije, me congelé, no cómo la voy a dejar tirada. Claro. Y bueno, y ya, y el señor dijo, listo, sigan, no miren para atrás, pero dos chiquiticas de 11 años, desgraciado. Y nosotras arrancamos a correr y ya entramos llorando a la unidad, imagínate el regaño, no. No, yo seguí con Alberto y nos sentamos a llorar, pero pues, imagínese edad, tenemos una bicicleta, nosotros no teníamos nada más en la vida, una bicicleta. Claro. Yo tenía un Walkman, nada más. No, yo creo que era un poquito más grande, yo creo que teníamos como 11 y 9. Porque finalmente mi papá compró esa casa en el 70. Nosotros vivíamos en un apartamento muy discreto en la calle 45 con carrera sexta. Por ahí, donde sube la circunvalación así para arriba en la del Hospital Militar. Sí. Ahí, en vez de subir para arriba, usted sigue derecho, y ahí vivíamos nosotros en un apartamentico muy discreto. Y mi papá, pues, le fue muy bien con su concéntrese e hizo esto, hizo esta casa súper bonita, y eso era una cosa que uno no lo podía creer. Es que estrenar casa, imagínese, no, pues, eso es una cosa increíble. Estrenar casa es algo divino. Bueno, pero sí, no, sí, lástima. Yo no sé, yo no recuerdo si nos volvieron, yo no creo que nos volvieron a comprar, o de pronto ya cada uno le dieron su monareta, pero es que yo no me acuerdo. O sea, yo le perdí la pista a esa vaina ese día, ¿no? Claro. ¿Y tú, Laurita, te atracaron alguna vez? Sí, varias. No. Creo que la más reciente fue... Pues, ¿te han quitado celulares? Me rompieron... Ay, me acuerdo, Me quitaron la cartera entera, que me rompieron el vidrio del carro por la Boyacá. Tenebroso. La cartera. Sí. Pero esos que le pegan a uno un totazo, le meten las manos rápido, sí, y le sacan la cartera y se van y no pasa nada. Golpes, le dieron tres golpes al vidrio hasta que lo rompieron. ¿A cuál vidrio? ¿Al principal o a uno del lado? No, al del copiloto. Al del copiloto. Ya. No, lo rompió y ya, sí. Uy, qué piedra. Sí, harto, porque pero pues, adelante, pues que no he tenido mano, ningún problema. A mí trataron de atracarme una vez hace como 11 años, pero salí corriendo. El atracador salió detrás mío y a la mitad, pues yo iba tan rápido que el tipo se rindió, se cansó y no pudo. Ah, bueno, pero tenía algo, un cuchillo o algo. Pues nadie sabrá. No, imagínense qué pasó esta historia después. Tengo entendido que fue así. Estaba yo en una fiesta y salimos a comprar una cosa con unos amigos y ahí fue el asunto. Y yo volví a la fiesta muerto del susto. Y después regresaron mis dos amigos. Uno de ellos regresó sin chaqueta. Y yo le dije, oiga, ¿pero se le llevaron algo? No, solo la chaqueta. Porque la billetera, el celular, todo lo demás está intacto. El tipo lo que tenía era frío. No. ¿Cómo lo bueno, quieres? No, pero eso no. Hay que tener mucho cuidado. Bogotá es una ciudad supremamente insegura. Hay que saber, o sea, no, caminarla. Sí. No, ninguna, sí, no hay que caminar. Hace 11 años, ¿no? Pero, sí. No, terrible. Bueno. Ni tanto. Por fortuna estamos bien, hermano. Gracias a Dios. A mí me rompió. Y de resto, ¿verdad? Como a Lau. A mí nunca me han roto nada. ¿Verdad? No se llevaron nunca. Nada, que fue lo más chistoso. Pero hiciste algo. Pero qué piedra que le dañen a uno un vidrio. Nada. Pucha, pues yo sí. Pensé que me habían estrellado, había sido por la noche. Fue en la novena como con 134. ¿Y qué andan con un martillo? ¿Sí? No, ¿sabe qué usan no. Para romper los vidrios? Usan una bujía. La punta de la bujía hace que bujía? El vidrio se rompa de inmediato. ¿Se han visto las bujías? No. No. Sí. Bueno, las bujías son una vaina que va en el motor, que es lo que da la ignición, sí, es decir, da la chispa para que haya una mezcla entre gasolina y energía que hace que el carro se mueva. Todos los carros tienen bujías. Y Google, buscar bujía. Es un tubito. Y la punta de la bujía, okay. Con eso rompen el vidrio. Y a mí, seguramente vieron el teléfono, que yo lo tenía como guardado en alguna consola de esas, ahí de la salpicadera, pues, del carro. Y rompe un tipo el vidrio y se queda mirándome. Y me dice, páseme el celular. Y en ese momento se puso el semáforo en verde y yo me quedé mirándolo. Y empecé a avanzar lentamente. Y el tipo iba corriendo detrás del carro. Todo. Se los juro por Dios, yo no sé qué me pasó a mí. Y el tipo iba corriendo. Y yo pensaba, porque yo pensé en ese momento, uno es tan inconsciente en los robos. Yo pensé, pero este imbécil me rompe el vidrio y fuera de eso quiere que le pase el teléfono. Pues como, róbeselo, pues haga el mérito de robárselo. Y me fui despacio. Y el tipo iba corriendo detrás, paralelo al vidrio roto. Y decía, ¡déjeme el teléfono! Y yo lo miraba y hasta que avancé yo hice... Tal por cual. Y no se llevó mi teléfono. No, pero me rompió el carro, me rompió el vidrio. A mano limpia. Pues tenía como unos guantes, yo creo que... O como que, una toalla, no a veces si lo que hacen como... es que se ponen una toalla y... No, ¡pum! Tenía como unos guantes, yo creo que eran como de esos de carnicero para no cortarse una cosa así. Claro. Sí. Y fueron tres golpes. Como, o sea, yo creo que de la adrenalina también desarrollan también. Una fuerza violenta. Mucha fuerza, tres sí. Golpes y ¡pea! Lo doblaron, lo rompieron. Y te metieron la mano y te sacaron el... Ahí tenías todo, celular, todo. La cartera, sí. Que yo nunca la podía sacar del carro porque siempre se me enredaba, pero para el man fue lo más fácil del mundo. Claro. O sea, siempre yo tenía problemas para sacar la cartera, pero el tipo la sacó, pues... sin ningún inconveniente. Bueno, hoy seguimos con homenajes en español de los nacimientos de hoy, desafortunado o afortunadamente. Pero vamos a comenzar con música, si están de acuerdo, ¿ok? Me parece. Estoy viendo Masterchef España y uno de los invitados cocina más un pollo al horno y es Pedro Delgado. Vamos con música. ¡Ay, vamos, Perico! El ciclista dos veces campeón del Tour. Vamos, Perico, ídolo. Una canción del 2015, esto fue número 3 en el Reino Unido, número 4 en Estados Unidos, Rihanna, Kanye West y Paul McCartney con 4-5 Seconds. Pues, a mí nunca me ha parecido un chico malo, pero ahorita está de malo y es Boris Becker, es el hombre más joven que ha ganado Wimbledon en la historia y ganó la mayoría de los partidos durante los 16 años de su brillante carrera en tenis, pero ahora él se enfrenta a un match ball judicial, como dicen los tenistas. Sus acreedores han servido con dureza al jugador alemán y la fiscalía pues lo tiene un poquitico amargado. Si Burr llega a perder este caso, no se tratará de la decepción de quedarse sin Roland Garros o el Abierto de Australia, sino de pasar hasta 7 años en la cárcel. Ha cometido unas faltas fuertes en términos de impuestos, lo cual implica que él se declaró en bancarrota, pero al tiempo que se declaraba en bancarrota, alcanzó a ocultar y le agarraron la plata, 1,5 millones de euros. Entonces, pues ustedes saben que en los países de Europa esto es un delito de cárcel y enfrentaría 7 años de cárcel si es encontrado culpable. Él se ha declarado inocente, pero pues encontraron la platica, ¿no, mijo? Eso es todo. Sí, claro. No, y Boris Becker además ha perdido mucha de la plata que ganó, usted hablaba bien del término bancarrota, porque aparte de hacer malas inversiones como tenista, es decir, ya como empresario, también se dedicó mucho al juego y eso le quitó... ¿A la baraja? Sí, el tipo le gustaba mucho el casino, muchísimo. Entonces eso le hizo y pues casi que un ludópata. Eso le hizo perder mucho dinero en apuestas y sus inversiones, de hecho, sus contadores, bueno, en fin, esa, la gente que le lleva los negocios a la gente importante, sí. Creo que en más de una ocasión le hicieron algunas trampas que lo dejaron mal ubicado. Lo que pasa es que nunca le había llegado ese cerco tan fuerte porque se ha declarado bancarrota y dijo, bueno, yo ya listo, no tengo cómo, ya estoy bien, salir. Claro. Pero digamos, la situación de Becker no es una situación sencilla, una de las grandes glorias del tenis en todos los tiempos. Él fue entrenador, si no me equivoco, de Djokovic. Y ahorita es Iván Ivanisevic, pero él fue entrenador de Djokovic. Goran Ivanisevic. Estoy seguro. Pero fíjese, lo que es en serio uno tener todo y quedarse sin nada. Ha sido la historia de Boris Becker, increíble. Bueno, no solo él, Andreas Breme también le ocurrió eso. El futbolista alemán que con un gol suyo gana Alemania en su tercera Copa del Mundo, también quedó en una muy mala situación económica. Es curioso, uno piensa que es un mal más sudamericano, pero no pasa en Europa. Bremer. ¿Se acuerda de Andreas Breme? Un lateral muy bueno, que era bueno. Ambidextro. Jugaba por izquierda, pero tenía pie con las dos. Muy buen jugador. Es que yo siempre le he tenido miedo a los animales, toda la vida. A mí me parece que son, pues desde la Primera Guerra Mundial les tengo pavor. Listo, Nico. Vamos, María Juliana. Gracias por el aporte. Bueno, chicos malos. Chico malo con Félix Steven Manrique. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta historia, que es el que se hacía pasar por un gurú sexual, un peruano, y que tuvo secuestrada durante 2 años a una ciudadana española. No, ni idea. Cuéntanos. Me suena el cuento. ¿Te acuerdas? Eso fue... Sí. A ella la rescataron hace 2 años, justamente. Sí, se acaban de cumplir 2 años en el 2018. Pues la historia, para resumirla, ellos se conocieron por redes sociales, empezaron una relación sentimental a través de redes sociales, pues a la distancia, y después él la convenció para que viajara a Perú con el pretexto de la llegada del apocalipsis. Le dijo que ella era una de las elegidas para repoblar el mundo y la tuvo secuestrada durante 2 años en Perú. A ella finalmente el papá la rescató, la sacó de la selva, a él lo condenaron a 20 años de cárcel por trata de personas, y ahora que se cumplen 2 años de su rescate, lanzó un libro que se llama Hágase Tu voluntad, lo lanzó ella, lo escribió la periodista española Vanessa Lozano, y allí se cuenta toda la historia. Ella relata todo el cuento y todas las artimañas que utilizó Félix Steven Manrique para convencerla y para hacerle creer durante todos esos 2 años que ella tenía que estar allá y que el resto del mundo era malo, que su familia era mala y que él literalmente estaba salvando su alma. Hágase tu voluntad. Laurita Hoyos, Amarguis, Linos. No. Chicos malos con el Partido Populista de Derecha Alemán, Alternativa para Alemania, que anunció ayer la destitución sin previo aviso de Christian Lüth, un ex portavoz del Parlamento que fue grabado en febrero pasado por un equipo de televisión sin que él lo supiera. Y en esta grabación él sugiere abatir o gasear a los refugiados. Él, digamos que inicialmente estaba a favor de la llegada de más refugiados porque en su opinión, pues cuanto peor sea la situación en Alemania, mejor sería para su partido. Entonces él dijo como, después podemos abatirlos a todos, eso no es un problema, podemos gasearlos o lo que quieras, me da igual. Pues el tipo ya había tenido problemas anteriormente, después de que reivindicara sus orígenes arios y además que se definiera a sí mismo como delicado, fascista. ¿Ves? Es alemán. Total, es alemán. Muy delicada. Yo te dije que los alemanes hay que tenerles pánico. Fue destituido sin avisarle nada, se va. Pues muy, bien. Muy polémicos los comentarios. Recordemos el tema del día, Nicolás, y hagámosle una lecturita a los oyentes. Me acordé de otro atraco, el peor. Ese sí fue fuerte. Sí, duro. Durísimo. Mire, el tema del día. ¿Te han asaltado, estafado o atracado alguna vez? ¿Qué te quitaron? Polanco, México. Mi hermano Julio me vendió un reloj súper lindo y yo se lo compré porque me lo vendió usado. Y bueno, yo iba con una beldad muy fuerte ese viaje. Lleva con su pareja. Vamos a grabar un programa de televisión. Vamos a entrevistar a... Me acuerdo, más que no me acuerdo. No, pero algo... Creo que a Pierce Brosnan, yo no me acuerdo. Ciudad de México, y en Ciudad de México los policías están de acuerdo con los ladrones para que lo atraquen a uno, al menos en esa época, yo me acuerdo. Y solo los señores pasa allá, de la... ¿no? Sí, y los señores de la tienda, que era una licorera. Entramos a comprar un tequila para celebrar que nos había ido muy bien a la entrevista, yo no me acuerdo bien. Y de pronto entran dos tipos, cierran la vaina, sacan dos pistolas de 9 milímetros, eso sí es asustante. Y me ponen una a mí en la cabeza y otra a la chica en uno de sus pectorales turgentes. Los relojes. Y no, bueno, pues... ni cuento. Pues esto empezó y esta niña forcejera a decir, no, yo no entrego mi reloj, hágame el favor. Y yo, oye, pero por no. Hágame el favor, ponte seria. Sí, son tipos muy bravos. Claro, no te pongas. ¡Entrega la vaina ya! Y no estaba asegurado nadie, nada más. Conclusión, se cargaron los tres relojes y salimos a buscar a la policía. Nunca llegaron. Cuando llegaron, no, dijeron, no, se fueron hace rato. Es un... ¡No! Sí, fue terrible, fue terrible. Tocó consolarla. Bueno, listo. ¿Qué más te va a decir? Ok. Final feliz. Pero por lo sí, menos. Pero sí fue. Sin duda. Happy ending. ¿Cómo? Pero fue, eso terminó muy mal. Óyeme, pero increíble que eso sí era con pistolas de verdad. O sea, a mí me pusieron en la cabeza. Pavoroso. No, eso sí da pánico. No, eso pánico sí es pánico. Yo, tranquilos, tranquilos. Oye, da el berraco reloj, deja el show. No, yo no lo voy a dar. Yo, ¿qué tal que le disparen una de esas pequeñas cosas? Como te las voy de a decir rap. Algo. Eso es tan peligroso, pero uno nunca sabe, lo que decía Nico ahorita, de uno no sabe cómo va a reaccionar en una situación de esas. No, hace toca poco. Reaccionar bien. No, pero uno no sabe, con la adrenalina uno no se controla. Hace 3 meses a mi hermano en Medellín, yo no sé si les conté, yo creo que les conté, sí, lo atracaron o lo intentaron atracar con una pistola, pero mi hermano estaba con la perra de él, y como que eso le dio mucho más susto, y mi hermano, el tipo le estaba apuntando al pecho y mi hermano lo empujó. No. y el tipo volvió y le apuntó, y mi hermano le dio, le hizo así como, le hizo para un lado la pistola, como que la empujó, sí, para un lado. Le quitó. Pues y el tipo disparó. ¡No! Claro, pero le dio en un pie, le alcanzó a rozar un pie. ¿Qué? Sí. Y ahí el tipo se asustó y salió corriendo. Yo a mi hermanito, no lo conté, digo yo a mi hermanito, pero mi hermanito tiene 26 años. Le pegamos un regaño, ¿cómo se te ocurre? Te pudo haber matado. Y eso fue ahí a una cuadra de la casa. Salió a pasear a la perra un día a las 9 de la noche. No, pero ahí sí el gran consejo es dar las vainas. Es una... Claro, pero. Pero uno no sabe cómo reacciona. Yo en eso estoy con María Juliana. No, yo sí reacciono como un, pajarito. Yo he escuchado unas historias. Sí. Pero no le cuento esta y oye, deja la vaina, te van a matar. Y nos van a matar a todos. Entrega el berraco reloj, por favor. Pero yo serio. No, eso fue una rogadera hasta que se quitó el reloj y lo dio. Bueno, si quiera. Y después esa lloradera, bueno. ¿Y usted? ¿Soldado de Orlando? No, pues nada, consolarla. Estaba en... Happy ending, Nico, happy ending. Y me dio un hambre, entonces me compré un choriperro y seguí caminando. Eran las 2 de la mañana. Y me salió un choro y me chorió el chorriperro en 2 segundos. 0-1. 0-1. Pésimo. Rodrigo La Roca. Hace unos años alguien me dijo, por favor, dame 2 horas que te voy a contar cómo unos batidos cambiaron mi vida. Me dio tanta ladilla que le compré un par de tarros. Meses después seguí siendo el gordo de siempre y perdí 1 millón de pesos. Nota, muy bueno. 5-4. Me gustó, muy bueno. Me siento asaltado cada vez que pago servicios o cada vez que voy a mercar. Cada vez más caro todo, Jaime, y sin solución alguna. 0-1. 0-1. Las 3 a la vez por una malvada fémina que me juró amor eterno. 0-1. Salud. Besos, Nacho Vidal, para las tiernas turroncitas, sí. A mí sí me ha dado una vergüenza muy tremenda porque las veces que me han querido atracar se han montado en un peladero el hijo de madre. Yo creo que esas raticas me ven y ya saben que no tengo en qué caerme muerto. John Torres, el dólar subió 19 pesos, el Dow Jones 131 abajo, Nasdaq 32, Standard & Poor's 16, el oro 1902, el Brent 41. Hace unos años, dice que un profesor nativo de inglés me robó la plata de unas clases. El tipo me ofreció un super combo si le pagaba por adelantado y se perdió. No, pero un verde, le digo. No, yo también lo hubiera hecho. Chis barato, cara. Años iba en el barrio Restrepo por una calle más sola que Vegano. En asado familiar, y de lejos una chica como con 8 meses de embarazo, y sí, me tranquilicé, llegó a mí, me sacó un cuchillo de carnicero, me dejó hasta sin tenis, nunca volví a confiar en las viejas embarazadas. 5-8. Uy, qué bueno. Este hombre se llama Alberto Patín. Juan Camilo Orozco dice, cuando tenía 20 años fui donde una vendedora de amor, y aparte de que Deje, hermano. ¿Qué pasa? Voy a comenzar otra vez. Buen eufemismo, me gustó. Sí. Cuando tenía 20 años fui donde una vendedora de amor. Y aparte que el brasier era puro relleno, al salir me di cuenta que yo no había ni celular. Picadito, cortiflón, dice el tipo. 5-4. A propósito de la historia, Jaime, cuando yo tenía como 8 años, a mi hermano mayor... Un domingo en la mañana le robaron una monareta Monarch que nos había regalado mi papá. Lloramos tanto que mi papá inmediatamente nos la repuso. Ahí terminó muy mal el cuento. Cada día Nicolás me roba más emociones. Viejo verde, Eneas. Ladrón. Una vez en un parque un ladrón se me acercó y me dijo muy amablemente... que le entregara mi celular y billetera, que me dejaba sacar la SIM y la cédula y 5,000 para el bus, si no me pelaba. Ah, tan ya querido. Señor, ¿sabes? Ah, no, sí, paso. Tan querido. Ladrón con códigos. Parece. Bueno, ahí vamos. Esto es todo lo que tenemos. Son las 5:40. Mañana es el super debate en Cleveland. pues eso sí, no me lo pierdo ni de vainas. O sea, es que me preocupa mucho yo, porque está, es delicado y Trump sabe por dónde caerle, tirarle a matar al hijo que se murió de cáncer. Ustedes saben cómo es Trump, ¿no? Es un hombre muy rudo. Listo, vámonos con música, Emilio, por favor, antes del repaso número uno, que hoy está muy bueno. A ver, vamos entonces ahora con esto. El turno es para, bueno, un cover. Esta canción la hizo originalmente del grupo The Rembrandts y todo el mundo la conoce por ser la canción de la serie favorita de Nicolás Samper, Friends. Esta versión la hizo Meghan Trainor el año pasado. Aquí está I'll Be There For You. María Juliana. Señor. ¿Tú sabes qué es un Fanti? No, señor. Es un elefante dicho por un niño de 2 años. Muchas gracias. Está bien. No, es que te tengo una noticia terrible. Encontraron a otros 12 elefantes muertos en Zimbabue. ¿Pero por qué? Y a los 380, 34 más que siguen tomando el agua con la bacteria y mueren con las paticas de para arriba. Como unos pequeños... Una cucaracha. Es la paquidermia, pobrecitos. Y bueno, pues esa es la situación de la Reserva Animal de Zimbabue, de Wangwe, donde están muy preocupados porque mueren con las paticas boca abajo, ¿sí? Pero boca abajo, sí, la carita abajo, y los ojos tristes. Mueren tristes. Pero con sus colmillos perfectos. O sea, aquí ya confirmaron que no hay ninguna ampona ahí tratando de cortarle los colmillos, ¿no? Claro. Tú sabes que unos colmillos de un elefante pueden costar $100,000, ¿no? Uh-huh. Es de puro marfil. Yo una vez le regalé a Nico 2 de marfil, pero me dijo, no, déselos al gobernador de Cundinamarca. Sí. Y se los llevé. ¿Cómo se llama el señor? ¿Pablo qué? Ardila. ¿Dos qué de marfil? Dos colmillos. Los dos colmillos de marfil. Los importé, claro. Qué mal. Pues es que mi padre me los pidió, nos costaron $250,000 en una cacería que hice con el rey Juan Carlos, pero no, es que no quiero contar mis cosas privadas. Claro, estoy de acuerdo. Seguimos. pura paja, yo qué voy a hacer nada de eso. Bueno, pues es una muerte extrañísima, pero sigue la bacteria por ahí. Se ha muerto 400. No, la pregunta es muy sencilla. Actualmente en Botswana, ¿cuántos elefantes hay en estado salvaje? Eso es todo. No más. Se han muerto 400. Sí, mi amor, pero pues... Ya se acabó el tiempo. Laura dice... ¿qué dijiste? Es que ahorita me dices que es un 1 y 5 ceros. Y ahí me toca meterte un menos 1. Entonces, ¿qué escribiste? 100,000. Orlando, 65,000. Jonathan, 3,000,000. María Juliana, un poquito tarde, mi amor. A mí me da una pena contigo. Pero es que me faltó un cero. No. Me da una pena terrible contigo. Y Nicolás, 10,000, menos 1, menos 2 para María Juliana Correa. Y ya. No, y pero menos 2, ¿por qué? ¿Cuánto? Porque no contestaste a tiempo. No, yo te había contestado a tiempo, sino que me faltó un 0 y lo volví a escribir. ¿Para qué te pones a manipular la información? Pero la primera respuesta estaba a tiempo. No, yo solo veo la última. Ay, ay, no, ni más faltaba. Con todo el cariño. Y menos 1 con la misma música para Jonathan, que puso 3 millones. Eso no existe, Jonathan. ¿A ti qué te pasa 3 millones? ¿Qué es lo que pasa, Jonathan? Optimista con la especie. Pero demasiado optimista, hermano. Yo creo que a ti hay que expulsarte del programa, pero no hay problema. No, tranquilo. 130,000 elefantes, chapó para Laura Hoyos. Ahí se acabó. En los originales, chapó. ¿Cuántas? Dio 100,000, 30% de rango. Porque ante los logros, que son... Y de vez en cuando hay que quitarse. Ojo, me le llegan a quitar el peor lugar a Orlando, ¿no? Ahí sí me toca. Yo voy. Yo voy, pero a toda detrás de Orlando, te digo. A ver, ¿cómo vamos, Laura? Orlando tiene menos 30 puntos, María Juliana tiene menos 29 puntos, Jonathan tiene menos 25 puntos. Me toca cuidarla. ¿Ves? Jonathan tiene menos 25 puntos, yo tengo menos 24 puntos y Nicolás Samper está en ceros. Nico, Orlando, usted tiene que entender que usted tiene que perder el concurso, o sea, no puedo poner en jeopardy, en riesgo a María Juliana. Claro. Ese manejo ese manejo del director siempre ha sido y será por los siglos de los siglos. Eso es claro. ¿Quiere que le meta un menos dos ahí? Claro, no, menos dos. Menos dos, por favor. Conmigo es menos dos. O si no, se rompe la regla. Menos dos, se rompe la gracia. Conmigo es menos dos. Jaime. De una. Menos te voy a dar una información. Le damos ventaja a Julianita de 29 a 32 y 3. Eso. John Torres Jiménez nos está escribiendo que el debate es hoy, no mañana. Sí, a mí Lewis Acuña. ¿Es hoy? También, sí, ¿es claro, hoy? Es hoy. Mire, pero Lewis buenísimo, Acuña, que tenemos plan. Mire, le cuento. Ahora me dice Lewis Acuña. El 30, es el 29. Sí, es hoy. Sí. Es que hay que ir a local, mi mamita querida, a las 7, ¿no? ¿O a qué horas es? A las 7. 8 de la noche, me dice Lewis Acuña. Pero a las 7 de Estados Unidos, ¿no? 90 minutos, comprenderá 6 segmentos de 15 minutos sin cortes comerciales. Pero eso toca grabarlo. ¿Quién va a ver esa vaina a esta hora? Bueno, listo. Me da mucho miedo que... Es que Trump parece como alemán. Bueno, listo. Muchísimas gracias, mi amor. Te agradezco mucho. ¿Quieren corregirme? Fue John Torres el que dijo. No. Pues si me quieren corregir, es que a mí como no me importa. Es que el otro sufre, pobrecito. Bueno, Orlando, ¿qué opinas de mi golpe? Bien, ¿no? ¿No te lo mandé? Uy, duro. Quedó morado esa vaina. Duro. En francés se dice le bleu. ¿Dolió? Sí, dolió. El morado. No, sí, le bleu. Yo me acosté tranquilo, hermano. Y ayer estaba normal, hoy. Y mañana va a ver cómo va a ser. No, nomás de ver la imagen le duele a uno. El golpe fue fuerte. Pero no le duela, si a usted no le importo yo. A usted lo importante es su sueldo y su integral y todas esas cosas que quiere. Eso dice, eso sí, como era el comercial que decía: si lo dice, yo sé quién, póngale la firma. J. Glotman, ¿no era? J. Glotman, póngale la firma. Hágame el favor, el estilo de este tipo, Nicolás. ¿Cómo se ríe? Pero es que lo que aprende de la hipocresía y de la sinceridad. Vea cómo se ríe, vea. Decentemente, es que parece como una arranca a reírse. Parece por allá en Codabas, hermano. No, tranquilo. Déjelo, porque. Pero no, es que sí, hipócrita. Hipócrita, es que está lleno el mundo, director. Los golpes, ahí no se puede uno jugar el golpe, ¿sí o no? Claro. El sillobol, ojo con el sillobol que... Bueno, hermano, entonces el debate es live from Cleveland next. Sí, va a empezar, sí. Pero muy hoy, tarde, hermano. 8 de para la noche. Para mí es muy tarde, Nico. Nunca será tarde, okay. ¿Sabe? Yo creo que, cuando yo la creo dicha que nunca llega, será tarde. Son apenas... Están cuadrando todo. Apenas 90 minutos de... ¿Saben que es la primera? No, pero 90 minutos es muy difícil. Es la primera vez que Trump y Biden se enfrentan por primera vez cara a cara. Nunca sí. Lo habían hecho. Va a estar, yo creo que fuerte, porque creo es que... Sí. Creo que Biden, si no estoy mal, vi de rapidez, sacó unos botones como alusivos a la famosa investigación del New York Times. No, pero es que lo del New York Times sí llegó en un muy mal momento, ¿sabe? Pero eso claro. Eso puede afectar muchísimo a Trump. Aunque Trump dio sus excusas ayer y tal, o sus motivos. Eso no es de excusas. Usted es un tipo que tiene 3 mil millones de dólares, no puede pagar ni impuestos 700. Claro, y los botones... O sea, usted paga más en Bogotá, le hacen más retención que a Trump, no. Exacto, y los botones de la campaña Biden, si no estoy mal, dicen algo así... Como yo pagué más impuestos que Trump. Entonces están repartiendo eso entre los partidarios de Joe Biden, pensando como este es un golpe de opinión que puede dar el año pasado Biden. Obama pagó 4 millones de dólares de impuestos. Es que de verdad. Bueno, listo. Entonces vamos a despegar para que Emilio nos acompañe con una canción y a continuación un gran homenaje a un compañero de la mesa que es Emilio Sánchez, que me parece muy orgulloso. Ya lo oí y lo voy a traducir simple. Si a Emilio no le gusta, lo siento mucho, pero eso va derecho, mimo. Y te doy la bomba yo, si te parece, pero ni un bombazo tú a ti, yo a ti. Bueno, listo, vamos con musiquita. Bien comercial, porque lo que ven ahorita es un poquitico difícil pero de digerir. Pero a ver, un momentico. Pero si es, difícil, si es difícil de digerir, ¿a qué clase de cosa nos vamos a someter que no sea The Wizard de Black Sabbath? No, eso es tal vez la porquería más grande que se ha hecho en la historia. Vamos con música, Emilio. The Wizard, la mejor. Uy, sí. Y bueno, vamos a continuar ahora con un cover, una canción que grabó originalmente el grupo The White Stripes. Y esta versión la hizo Justin en el 2004. Fue el primer éxito de ella, Fell in Love with a Boy. Bueno, en el día de hoy, Emilio me mandó un video, un audio, porque él hace parte de un taller que está haciendo, de una enseñanza que hace Chick Corea, donde la gente le puede preguntar cosas de piano. Entonces vamos a oír un video que me dio mucho orgullo porque es un miembro de la mesa. Y el tipo le preguntó una cosa pues interesante para mí, sobre su nuevo disco de solo, y él le dijo, y Chick Corea comienza y dice, para traducirlo ya para no tocar ese audio que está perfecto. El tipo dice, ¿este es Emilio? Le pregunta como a su asistente o a su manager. ¿Este es Emilio Sánchez? ¿Ese no es un tipo que me ha entrevistado en radio y que con el viejo de él son productores y hacen un programa allá en Bogotá? Y el tipo le dice, claro, ese es el tipo. Hombre, Emilio, un placer, muchas gracias. Y tu pregunta es muy interesante. Y básicamente Emilio le dice en dos líneas, para no complicarles la vida, que en su nuevo disco él cruza canciones muy diferentes. Por ejemplo, puedes estar cruzando a Mozart con Gershwin, o una cantidad de aproximaciones que hace este hombre. Y Emilio le pregunta que, pues, ¿cómo son esas aproximaciones y cómo decide él que es una aproximación correcta? Claro. Y él dice básicamente, mire, yo oigo una canción y no es que yo empiece a forzarlas, sino es lo que me llega a mi mente, es lo que yo siento y ahí yo uno las canciones. Entonces el tipo agarra una pequeña parte del comienzo de una canción muy linda de George y de Ira Gershwin que se llama Someone to Watch Over Me, que hizo muy famoso todo el mundo, que tiene un intro muy largo. Y después él dice, pero mire, es que yo no sé si es por la escala en que está hecha, no sé por qué es y por la letra, yo no tengo idea por qué es, pero se me parece mucho a esta canción de Stevie Wonder. Y él después toca una versión magistral en el piano del tema Overjoyed. Y cuando él acaba, le da las gracias a Emilio por sus entrevistas y pues se nota que tienen una muy buena relación. Y eso me dio mucha emoción. Tremendo. Esta mañana. Porque me parece muy especial que el tipo lo haga. Entonces, las personas que no entiendan bien el inglés, pues ahí les hago el adelanto de lo que el tipo habla. Después viene la canción y después vamos a poner la canción original de Stevie Wonder, de Overjoyed, que es una de las canciones más lindas que el tipo hizo. Pero es increíble también el orgullo de que Chick Corea lo tenga en su repertorio a Stevie Wonder. Entonces, esto me da mucho orgullo por ser un miembro de la mesa. Me parece que el tipo lo reconoce y dice, oiga, gracias por la pregunta, se la contesta y después al final le da otro bombazo. Entonces, pues yo felicito a Emilio y vamos con esto. Next is Emilio Sánchez. Emilio, I remember. Is this the Emilio that I spoke to on... on the radio show in Bogota? Colombia. Yeah, Bogota, yeah. His dad is his dad's on the is one of the producers, right. And so is Emilio. They're right. Well, nice to meet you. I didn't know that you were in here, Emilio. Thank you for the interviews on your radio program. That was a lot of fun. And yeah, I do remember it now, meeting you. Thank you for sending the photo. So, Emilio's question is, how do you approach, let's see, he says, I'm also a pianist, so I would like you to know this. On your new solo album, Plays, you say that you like to unite pieces by different composers, for example, Mozart and Gershwin. How do you approach these combinations? What similarities or differences, for that matter, do you look for between pieces? Well, you know, it's sort of like I let the way I associate is that I let myself associate. I don't try to think, well, I'm going to associate now. But sometimes I'll see a similarity. Like just before, I saw this similarity. That's Duke's piece, and then this is... That's Gershwin's piece, right? And then when I see a similarity, I go for it. Like, for instance, in Gershwin's piece... Bueno, pues eso es una divinidad todo. Sí, Emilio, tremendo. Gracias, felicitaciones, ¿oyó? No, gracias a ustedes. Gracias a Victoria, porque es que eso, o sea, tener, primero que todo, tener al ídolo de uno, pues tocándole a uno, eso es una cosa que uno no se lo va a olvidar nunca. Y además tocándole una canción del otro ídolo de uno, de Stevie Wonder, ¿no? Sí. Claro. Y tú, oiga, Nico, y toca mal Chic, ¿no? Pues ahí más o menos le cuesta trabajo, ¿no? Y compone mal Stevie Wonder, ¿no? Compone no, feo Stevie, es divino, ¿no? Es divino. Chic Corea es un tipo que se ha ganado 25 Grammys gringos, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, para que lo calculen. Perdón. Sí, para entender la dimensión. Les cuento algo. Hoy aproveché, los Grammy Latino hoy anunciaron los nominados. That's Emilio de Emilio. Lo se emocionó. Anunciaron los Grammy Latinos hoy, los nominados, y está nominado por el álbum Antidote de en la categoría de mejor disco de Latin Jazz. Uy, no, el disco del año pasado. Por eso. El disco del año pasado que hizo con Rubén Blades, que estrenamos. ¿No se ganó ya el Grammy Latino y él no se ganó el Grammy el gringo con eso? El gringo ya, creo que sí. Sí. Sí, ya se lo ganó. Claro. Bueno. Pues hombre, yo la verdad me emocioné mucho porque que a uno le toque una canción, Nico, es un poco complicada esa relación, pero yo no digo nada. No, pero muy bien, ¿no? No, sí. No, y es que usted siente al tipo y son 500 instrumentos. Es que es impresionante el piano de Chick Corea, de dónde saca toda esa cosa. Él sí. Se llama Armando Corea, para que sepan. De una vez. De papá sí, italiano. De papás italianos. Sí, él es Armando Corea. Y Armando claro. Es como latino, ¿no? Yo no conozco a nadie en Italia que se llame Armando. Armando Corea, ese era el papá de Chick Corea. A él le dedicó una canción que se llamaba Armando's Rumba, muy famosa. Bueno, Milo, pues te felicito, hermano, ya no más bomba. El debate exactamente para darle tranquilidad a María Juliana comienza en 1:40:50, sino como los señores de CNN les fascina comenzar 2 horas antes a hablar pendejadas, están 23 tipos en la mesa de trabajo. Comienza hora exacta de Nueva York a las 9. Dime. Pero quiero añadir una última cosa. Chick Corea va a hacer su primer concierto virtual de solo piano 10 de octubre. El que quiera comprar entradas, métase a chickkorealive.com, como de chickkoreaenvivo.com, para que vean un gran pianista, para que vean un gran músico. Bueno, pero es que ahí se vio el gran... Y vieron que se equivocó en una nota, Nico, y digo, sorry. Y el tipo claro, sorry. Corrige ahí sobre la marcha. Y dice, ah, ya, yeah, esta sí es. Pero es una nota, se salta una escala más, ¿no? Y se va una arriba. Y dice, sorry, para, y pone la nota que es, pero para él eso es como, ¿qué? Como... tejer una carpeta. Claro. Ese es un berraco. No más palabras, señor juez. Bueno. Qué impresión como tocó esa canción de Wonder. No, y el homenaje que le hace a Wonder. Es que... Y después Wonder se la bota esa canción sota. No, es que de verdad. Mejor dicho, descanso. Ya volvemos. De amor y amistad, encuentra productos que enamoran en ostercolombia.com, cafeteras, hornos, tostadores y muchísimo más. Un excelente plan para atender a alguien especial sin salir de casa. Hoy, hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com y envío gratis por compras iguales o superiores a 199.900 pesos. Recuerden, hoy hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com. Bueno, yo ya hablé mucho, Nico. Vamos con las cosas internacionales, por favor. Sí, claro. El mundo al instante tiene que ver con un hombre llamado Jonathan Lee Rosmoyne, 36 años. Ok. El hombre no aparecía. La policía lo estaba buscando hace mucho rato porque tiene acusaciones de 6 cargos por delitos sexuales. ¡Cachaza! Perdón. Tipo... más empapelado pues que un kilo de coca en el Dorado. Y entonces lo buscaron por todos lados. Y de pronto fue que en una casa donde vio una niña de 16 años con sus padres, se dieron cuenta que había movimientos muy extraños dentro de la casa. Por la mañana como que aparecía como el jabón más derretido. ¿Pero quién se daba cuenta? ¿Los papás o los todos? Los papás. Sacaba el champú como más rápido, como que no rendían mucho las cosas. Sí. Y en una cosa estilo Parásitos, pues le preguntan a la hija de 16 años, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es la acabadera de champú y de jabón? La casa pues no se sostiene sola. Entonces, trabaje, haga algo. Entonces dijo, no, lo que pasa es que tengo a mi novio viviendo aquí. Ah, no. ¿Cómo así? ¿Y dónde tiene viviendo su novio? En el closet. No. El novio era Jonathan Lee Rosmoyne, de 36 años, acusado de 6 cargos por delitos sexuales. ¿Qué? La niña tenía escondida al señor que estaba oyendo. ¿Cuánto tenía la niña? 16. 16. Se conocieron por una aplicación de esas de citas hace un par de años. Y, bueno, pues copulaban con fruición y demás. Habla así, hombre. ¿Con qué? Con fruición. Entonces. ¿Qué es con fruición? Con frecuencia, pues. No, y sobre todo con mucho vigor. Bueno, ahínco. Ok. Claro. Y entonces, lo que pasó es que el hombre todos los días igual salía a trabajar. O sea, estaba escondiéndose a la policía, pero tenía que trabajar. Bueno, la policía ya lo ha capturado. Ya está siendo procesado y demás. Duró desde el 19 de agosto encerrado en un closet donde dormía y donde pasaba muchos días encerrado mientras huía de la policía gracias a la complicidad de su novia. ¡Qué maravilla! Vamos, Laurita. Bueno, pues el mundo al instante con esta historia bastante particular que ocurrió en un zoológico del Reino Unido. Y es que 5 loros fueron adoptados la misma semana previo a la cuarentena, entonces ellos pasaron la cuarentena juntos y este tiempo ellos lo aprovecharon para enseñarse unos a otros groserías que habían aprendido previamente a donde estaban. No te puedo creer. Entonces el zoológico del Reino Unido, el Wildlife Park, tuvo que retirar temporalmente a estos 5 loros porque estaban insultando a los visitantes. Y claro, obviamente ellos se sentían más animados al escuchar las risas de los visitantes y al escucharse las risas entre ellos, entonces pues más groserías decían y más alto las decían, entonces dijeron, un momento, necesitamos retirar a estos 5 malhechores maleantes, porque es que acá tenemos 1500 loros y de pronto aprenden las mismas mañas. Aprenden todos. Entonces, sería muy chistoso. Entonces, bueno, ¿no? Que sigan en cuarentena juntos. No, muy ¿cómo? Buena. Los loros son lo máximo, Jaime. Y un loro muy grosero, buena. Imagínate. No, son muy buenos. Pues que si ya tienes 1500 se te vuelve un problema. Por eso los se ríe eso de sus notas, se ríe de sus notas. Pues claro, pues claro. Fantástico. Si uno no se hace barra. Si no se ríe ella, entonces ¿quién? Exacto, lo aprendí de Nico, es correcto. A ver, María Juliana. Bueno, esto pasó en Tailandia. Yo no sé si ustedes han ido a acampar, generalmente cuando uno va a acampar. No, a Tailandia no, pero sí a Guarino. Sí, no, no, a Tailandia, pero a cualquier parte. Pero tú vas, haces tu camping y te llevas todo cuando te regresas a tu casa, incluida la basura, ¿no? Sí, claro. Pues la gente supuesto, que estaba, sí. Bueno, pues la gente que estaba acampando en el Parque Nacional Koh Yai de Tailandia, resulta que no estaban dejando toda la basura tirada. Esto es del último, del 14 de septiembre hacia acá, que se reabrió este parque. Y la página oficial de Facebook del Parque Nacional decidió mandar un mensaje recordándole a las personas que era supremamente importante que se llevaran, por favor, la basura, o que si no, ellos muy amablemente la recogían y se las enviaban. Pues efectivamente esto hicieron. Recogieron la basura de algunos campistas que no la recogieron, sí. La empacaron en una caja muy bonita y la enviaron a la residencia a cada una de esas personas con una nota que decía que a partir de la fecha quedaban vetados, estaban en una lista. Ajá. Que les prohibía el ingreso al parque para pasar la noche. Pueden ir durante el día, pero no pueden pasar la noche. También les recordaron que dejar residuos en este parque es un crimen e incluye multas de 500,000 bahts tailandeses y 5 años de prisión. Buena. Floja. Bueno, sí. Listo, vamos a leer el tuit. A la pregunta, Nicolás. Floja, ¿te han asaltado, estafado o atracado alguna vez? ¿Qué te quitaron? La dignidad. Si Joe Biden es presidente, gobernará por un año y después mis garotas y garotos, un infeliz me hurtó un reloj que me ingenuos vástagos que se... ¿Qué pasa? Comprando la famosa faja reductora de la televisión, pasado el mes seguimos aún con las mismas bananas de siempre. Picochónala. Besos a las chicas. Le compré a mi sobrino la nueva PS5 por 2 millones, una ganga. Mi sobrina todavía se sigue riendo. La PS5 todavía no ha salido al mercado. Me lo merezco por imbécil. No. Dios mío. Muy verde. Una prima nos tuvo 300 milloncitos. Casi perdemos el apartamento y el carro. El debate es hoy, no mañana. Qué cosa. El debate es hoy. 8 p.m. hora centro, correcto. Hora de Chicago, que es la misma de Colombia. Hola, originales. Pues a mí me iban a asaltar 3 bribones. La palabra bribón me encanta. Me parece fantástica, 5-4 ya de arranque. No leo más. Cuando compré internet una ciudad, me robaron una. Hace algunos años me siguieron desde el banco y me llegando a la oficina me fletearon con revólver en la cabeza y se llevaron 4 millones. Ahora me pregunto cómo se me ocurrió enfrentarlos. Uy, Dios. Estaba de rumba. Muy flojo, pero bueno, no importa. Bueno, listo. Entonces son las 6:31. Creo que vamos a hacer un poquito de música. Gracias. Emilio. Vamos ahora con esto. El turno es para... Este es un clásico ochentero. 1989 salió esta canción de Janet Jackson de su disco Rhythm Nation, que es uno de los más importantes de su carrera. Ella tuvo varios primeros lugares y este fue uno. When I Think of You fue número uno, Doesn't Really Matter fue número uno también, All for You fue número uno, y esta canción que dice así, Miss You Much. Bueno, vamos con DirecTV, Nico. No, primero quiero, pues sé que DirecTV está pasando esta cosa que es lo mejor del mundo. Está definido el final de la NBA. Y tengo las fechas para las personas que les interese ver a los Lakers de Los Ángeles y los Miami Heat. El 1 de octubre, primer partido. 3 de octubre, segundo partido. 5 de octubre, tercer partido. 7 de octubre, cuarto partido. 10 de octubre, quinto. 12 de octubre, sexto. Y 14 de octubre, séptimo. El que gane 4 de 7 es el campeón de la NBA este año. Muchas gracias. Adelante, Nicolás. Bueno, hoy por DirecTV tuvimos la oportunidad de ver un partido muy interesante entre el Tottenham Hotspur y el Chelsea en el marco de la Carabao Cup. En este partido que vimos por DirecTV pasaron cosas muy curiosas, pero la más curiosa de todas, y todas las cámaras de DirecTV se enfocaron en eso, fue que en el minuto 75 José Mourinho, el entrenador del Tottenham, parecía que estaba abandonando el estadio. De pronto el tipo se va. Pero me encanta porque estuvo amargado. El tipo pierde una opción de gol el Tottenham y el tipo pega un manotazo y se va. Y las cámaras internas, que pues por fortuna DirecTV transmite absolutamente todos los ángulos, las cámaras internas del estadio muestran cómo el tipo se está yendo, como al camerino. Entonces dijeron, ¿qué pasó con Mourinho? Finalmente, el partido termina 1-1 y se van a la tanda de tiros desde el punto penal donde el Tottenham clasifica a cuartos de final. ¿Pero qué pasó con Mourinho? Pues en ese minuto 76, Eric Dier, que es jugador del Tottenham, tiene unas ganas de ir al baño irrefrenables. Y el tipo se sale del campo. Le pide permiso al árbitro y dice, no, yo no aguanto más, yo me voy al baño. Se sale. Y no, y llevaba, no sé, 6 minutos en el baño. Y Mourinho, enfurecido... Fue a sacarlo del pelo. Claro, enfurecido, lleva jugando su equipo con 10, casi le hace gol el Chelsea, se va, en esa toma que vimos por DirecTV, se va hasta el camerino y dice, bueno, Dier, dale pues, hermano, que tenemos que jugar. Dier hizo parte de los cobradores del Tottenham en la serie de penaltis y marcó el suyo. Y pues fue el jugador más destacado del partido, fuera de eso. Con todos esos condimentos... El Tottenham hoy clasificó, también hubo fútbol español, jugó la Real Sociedad que cayó 1-0 frente al Valencia, lo vimos temprano a través de DirecTV, vimos la fase previa de Champions donde se dio una gran noticia, que es que clasificaron a fase de grupos Dinamo Kiev, Olympiacos de Grecia y hace 25 años esto no pasaba, clasificó el Ferencváros de Hungría, que es uno de los equipos más tradicionales de este país. El Ferencváros, que le tocó en su momento en el grupo con el Real Madrid y con Ajax. ¿Qué es esa noticia? Dios mío, pero ¿por qué no me la contó antes, Nico? Me cambia la vida esto. Y DirecTV nos dio toda esa felicidad, nos la dio DirecTV. No se les olvide la final de la NBA, ¿no, muchachos? No, claro. Hoy, para que esté pendiente, hoy están jugando Peñarol y Colo-Colo Copa Libertadores, va ganando Peñarol 2-0, América de Cali juega a las 7:15 de la noche contra Inter de Porto Alegre, un caso de COVID dentro del equipo, parece que es Duván Vergara, obviamente digamos que se mantiene una reserva, pero Duván Vergara no fue tenido en cuenta para el partido de hoy. Y para mañana, para que estén pendientes, Junior Barcelona de Ecuador, 7:15 de la noche por ESPN. Es un partido clave para el Junior porque con eso puede pensar una posible clasificación si le va bien con el Barcelona. También por Libertadores, Caracas contra el Medellín a las 5 de la tarde. Medellín ya sin posibilidades por Fox Sports 1. Y por la Serie A, un partido de una hermosura sin igual, que es Lazio-Atalanta a la 1:30 de la tarde por ESPN 2. Muchas gracias, Nicolás. A ver, Laurita, nos ibas a contar algo, ¿verdad? Claro que sí, Jaime, porque con DirecTV vive en exclusiva la definición de las mejores ligas europeas. No te pierdas este miércoles 30 de septiembre, Huesca versus Atlético de Madrid a las 11:55 a.m. solo por DirecTV Sports. Real Madrid versus Valladolid a las 2:25 p.m. solo por DirecTV Sports. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. ¡Cachaza! Perdón. Bueno. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor, antes del arepaso número 2. Listo, vamos con un artista de Nigeria. Él se llama Wizkid y esta es una canción que hizo con Busey para su disco Sound from the Other Side del 2017. Se llama All for Love. Jonathan, vamos a poner dos veces la música porque la pregunta es larga. Entonces vamos a darles 40 segundos a los muchachos. El ranking de países con casos confirmados acumulados, tristemente Colombia es el número 5 del mundo en el tema de la pandemia. Número 5 Colombia con 813.000 casos, poco más. Rusia 1.146.000, Brasil 4.732.000, India 5.992.000 y Estados Unidos 7.150.000. En las muertes por coronavirus, Estados Unidos número 1, 2 Brasil, 3 India, 4 México y quinto es el Reino Unido, 42.000. En Colombia estamos por el orden de 25.000 algo y eso es lo que estamos. Quisiera que me dijeran, y lo hagan con mucha precisión, poniéndome del país 1 al número 5, en ese orden, la persona que me los ponga al revés le pongo menos 2, porque es que no puedo estar ahorita, no puede estar ahorita que no me paren bolas. Es el 1 es el que más y el 5 es el que menos. Pero si me lo pones al revés, menos 2, no hay nada que hacer. Entonces vamos a ponerlos así como es. Los países que más muertos tienen por cada 100.000 habitantes son 5. Me los pueden escribir, por favor. Gracias. Tomen su tiempo, frescos. Si ponen una ciudad menos 2, ya saben cómo es la vida. Pon más música, por favor. Dije que eran 2 veces, ustedes frescos. Ya se va a acabar. Veo que están muy complicados, ¿no? Otra vez música, por favor. No, pueden pues revisar. Pueden revisar las cifras. No he leído nada. Orlando, cambia el chistecito que pusiste porque te clavo menos 2. Hoy espero, ¿ya? ¿Acabar? Pues sí. Es que Orlando entró con chistoncito y el honor que es clavarle un menos 2. Claro, porque tiene que ser chiste, es que no sé. No es chiste, es que no sé. ¿Por qué? No, porque no sé, es que el director dice que estoy con chiste. No es chiste, es que yo no sé. Estoy escribiendo lo que se me viene a la cabeza. Pero más bien gracias por decirme. Espero que ojalá haya podido corregir. Es un patán. Sí, pero es un patán. Es que no me listo, no, es que no hay nada más que hablar. Es un patán, o sea, el tipo yo no sé dónde trabaja Orlando cuando sale de la emisora, pero es un poquito ordinario. Bueno. Que los oyentes juzguen. Orlando, número 1 Estados Unidos, 2 Brasil, 3 India, 4 Colombia y 5 India. Menos 2 para Orlando Rivera. ¿Por qué puso 2 veces India? Los originales. Pero se confundió. No. Córtale, Jonathan, el micrófono, por favor. No, no me va a aguantar ese Cirilí, hermano. Ese está eliminado, ¿no? Seguimos. Es que fuera de que pelea y todo se equivoca y... Puso Brasilandia, yo no sé qué pone ese man. Bueno, pero no puede hablar, listo. Nicolás Samper, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil y Colombia. Muy flojo, Nico. Y como es costumbre. Laura Hoyos, India, Estados Unidos, España, Brasil y México. María Juliana, Estados Unidos, India, España, Brasil, Italia. Oh, tuve un mal experimento aquí, Ala. Laura, ¿ya te leí? Ah, no, Jonathan. Estados Unidos, Brasil, Rusia, México, Gran Bretaña. Menos 1 para todos, Dios mío. Ay. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Despegamos, por favor, Jonathan. A la pregunta, Nicolás. ¿Te han asaltado, estafado o atracado alguna vez? ¿Qué te quitaron? Hace muchos años compré a una reconocida esteticista, Estela Durán, no sé quién es. Bueno. No sé por qué se me hace conocido todo esto. Unas cremas para sacar cola, pero nunca vi resultados. Casi compro la fábrica. Cremas. Antes me la secó, todavía estoy esperando los resultados. Uno sí es que es boba, ¿no? Dice nuestra queridísima amiga Alicia Garay. ¿Hace quién es? Ella tiene un nombre famoso, hombre. No recuerdo. Laurita, ¿te acuerdas el nombre de esa chica? Sí, no, era así conocida como Estela Durán, ¿no? Es que tenía un nombre, sí, pues yo no sé, mi amor. Pues. ¿Qué pasa con Jaime? Está molesto. Critica todo y ya no lee los tweets. No, pero Juan Felipe, es que yo no sé qué tweets has mandado. Yo leí el tuyo, pero pues... Ingenuos vástagos que se quejan cuando le roban una bicicleta. Pues, ¿qué más voy a leer, Juan Felipe? Estás atacando al grupo. Entonces, ¿para qué uno se pone a leer cosas que son regaños? ¡Fresco! Cuando tengas una buena actitud, tú, con mucho gusto te leo. La respuesta correcta es número 5, Chile. Número 4, Brasil. Número 3, Bolivia. Número 2, Bélgica. Y número 1, Perú. Difícil. ¿Perú? Sí, Perú es la peor. Es la peor. Vea. El que hubiera puesto Perú, le mete un punto. No le pegamos a nada. Bueno, le pegamos a... Pero Nico acaba de pensar y yo creo que él sabe que tenía yo razón, ¿verdad? Porque era la pregunta era por cada 100 habitantes, ¿no? Sí, cada 100 mil. 100 mil, bueno, ahí estuvo en la falla. Claro, es que era en... Sí. Rusia, imagínense. Era con... Pero puedo decirle algo, Nico. Proporcional a los habitantes. Estados Unidos. No, eso es muy grande, ahí no da. Claro. Eso de hacen los chiquitos. Bélgica, países pequeñitos. Bélgica. ¿Puedo decirle algo? A ver. Cachaza. Eso bueno, es bueno. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo darle paso, Laurita? Pero en todo caso, mi amigo sigue de líder, ¿no? Nos queda un día. Yo necesito que el tipo se meta. Líder de la B. Bueno, líder de la B, pero es líder. Pero líder. Orlando tiene menos 32 puntos, María Juliana tiene menos 30, Jonathan tiene menos 26, yo tengo menos 25 y Nicolás Samper, el líder de la B, tiene menos un punto. No, pero ese tipo yo lo organizo mañana. De punta en la B. Así hagamos trampa, no se preocupen, pero el tipo pasa positivo. Hoy son cuatro, ¿no, Jaime? ¿No eran cuatro de repaso? Preocupados, sí. No estamos. No, me dio pereza, voy a hacer cuatro. Bueno, hay uno de este hombre, Mauricio Amado, pero es que se me ha vuelto muy complicado ese man. Entonces, me parecen muy difíciles. Entonces, me toca... No, tienes que mandar unas cositas más suaves, brother. Y en todo caso, le recomendamos a los oyentes, con el respeto que nos merecen y el cariño que les tenemos, que no ataquen a la mesa de trabajo, ni vástagos, ni vainas de eso, muy feo. ¿Eso para qué? Pues a mí eso, ¿para qué leo eso? Sobre todo que es que están metiendo con el hijo de Nicolás Samper y eso es muy delicado. Jaime, claro. Muchas gracias. Es muy delicado. No, sí le recomiendo a los oyentes que se refieran bien y pues uno se refiere bien, pero ¿por qué va a leer uno esas cosas tan feas? Mejor pues, ¿para qué lee uno eso? Entonces yo... Han escrito muchas cosas así como ofensas y eso no es aceptable, me parece a mí, porque nosotros no... Nunca ofendemos a los oyentes y nosotros estamos en una cofradía. La paz que Orlando es un poco fuerte conmigo, pero pues... No, déjelo. Pues no, yo ya lo dejé, pero lo dejé bien clavadito como debe ser, Nico. O sea, en la B a fondo, pasa a la C, ya pasó de 30. Entonces, él creo que el mes pasado hizo 40 o 38. Sí, estuvo por él ahí. No llegó, él estuvo en 40. Entonces, pues, ante esa actitud y esa cosa, pues, toca, pues, si el tipo viene de una adopción, pues hay que corregir al hijo pródigo, ¿no? Es un hijo pródigo, ¿sí o no? Muchachos, no más preguntas, no más respuestas. Y pues ya queda una hora para el primer debate de los americanos. Tocará verlo grabado mañana porque es un poco tarde donde me encuentro. Yo lo vería. Entonces, no, mi hijo. Es que acuérdense que es que yo tengo una obra que empieza a las 8:15, ¿no? Bueno, pero pues ahí los pone a ver el debate. No. Tengo que acostarme a las 3:15 para dormir 5 horas. Y a las 5 siempre arranca un señor con un, no sé, cincel, martillo. No sé, siempre tienen unos elementos y tienen un poco de juguetería impresionante ahí en ese apartamento. Sí. Pero quiero que se pase la hija de la dueña para yo atenderla 6 meses de 8 a 9 de la mañana todos los días. Una horita nomás, de 8 a 9. Tranquilos. Ah, eso sí, se lo buscó y oficialmente voy a responder con sus mismas armas de falta de civismo y falta de comunidad. Bueno, Nico, ¿qué más ha pasado, hermano? ¿Nada? No, todo tranquilo, todo por ahora bien. Somos cortiflones y pegoncitos, ¿no? Pegoncitos. Sí, sí, yo creo que sí. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba, muy arriba, Nico. Con Francia, porque prohibirá animales salvajes en circos y reproducción en cautividad. Esto es un paso supremamente importante para la conservación de los animales. Pues el gobierno aportará 8 millones de euros para la reconversión de los circos, que actualmente en ese país, en Francia, todavía hay más o menos unos 500 animales salvajes en cautiverio que son utilizados para entretención. Pues Francia ya dijo, no va más, no hay ninguna posibilidad de que esto siga sucediendo, así que va a destinar unos recursos para que estos circos puedan darle la vuelta a su modelo de negocio, hacer algo distinto y poner en libertad, protección, porque ya libertad es muy difícil a los animales. Me parece que ese es como el pedazo complicado de la historia, porque... No, no los pueden soltar, digamos, a la vida salvaje, porque son muchos animales, muchas veces, que no... que nacieron en cautiverio, no se saben defender, pero van a estar en unos ambientes controlados, con muchísimo espacio, por supuesto, pero un ambiente controlado donde les van a proveer comida y todo este tema. No van a estar encerrados en una jaula como normalmente viven. Bueno, es que el mejor circo que yo he visto en mi vida lo vi cuando fui al Mundial en Rusia, con osos. Circo. Ay, no, no, Nico. ¿Y con perros? Yo sé que es lindo, no, o sea, imaginen. Eso debe ser un espectáculo bonito, seguro. Yo nunca he visto nada más lindo que eso, se los juro por Dios. Era impresionante lo bueno. Pero bueno, pues, como los circos no son míos, pues yo no puedo hacer nada. Ya en Francia, ¿no? Esto fue en Rusia. Volví. ¿Arriba o abajo? Laura. Pues arriba, Nico, porque el canal infantil de la televisión estatal danesa está emitiendo un programa donde los adultos se desnudan ante los niños. ¿No qué? Obviamente, pues, ¿cómo de entrada de titular impacta. ¿Arriba? Sí, pues sí, no, yo también me impacté un poquito cuando lo leí. Dije, ¿pero qué es esto? Ah, ya se desnudan sus sentimientos. No, los productores afirman que está destinado a ¿cómo se desnudan? Herramienta educativa. No, totalmente desnudos. Y no son actores, sino son voluntarios. ¿Qué? Haz de cuenta que es un programa con niños en un escenario donde hay un presentador. Animalandia, digamos. Y hay unos voluntarios, exacto. Y hay unos voluntarios que están desnudos, sí. Pero entonces los productores de este programa afirman que está destinado a ser una herramienta educativa para combatir la vergüenza corporal y para que vean el cuerpo como algo natural. Esto, pues, además de combatir la imagen de perfección que emana de las redes sociales. Todo pero esto niños, es para ¿de cuántos años estamos hablando? No sé, me parece complicado. Entre 11 y 13 años. No, o sea, sí, lo que intentan, sí, hacer es cortar. Es un poco polémico, te digo la verdad. Bastante, sí. De pronto son muy avanzados, o sea, para nosotros, pero lo, sí, que intentan es fomentar la positividad corporal. Entonces, y si se sienten, ejemplo, muy, si de pronto se sienten muy cómodos con la desnudez y no entienden, y de repente se van desnudando por ahí en el colegio, en cualquier parte. Sí, no sé, a mí no. No, aplaudo, digamos, pues todos verán el programa. Tu libre pensamiento, pero a mí, no, a mí pues me parece un poco complejo. Toda Danés. Sí, pues imagínate. Te digo. No, o sea, yo, si yo tuviera un hijo, pues tú lo pensaría para enviarlo, yo, no, al show. Nicolás, exacto, pero... Nicolás está pensando en su hija, ¿no? Claro. Imagínese uno, no, que yo diciendo, no, me voy de voluntario, no, a este programa, qué carajo. Y mandan a mi hija y yo en peloto. No, tú, pero es que, no, mira, tú, cualquier, no tiene persona, absolutamente nada que ver con sexo. Se trata de ver el cuerpo como algo natural, así como lo hacen los niños. Como tú dices, Mario, pues uno ve a un niño que se empieza a desnudar y lo ve como algo súper normal. Entonces eso es lo que tratan de hacer, como que lo vean normal, y que muchas veces los cuerpos no son perfectos, y que ese bombardeo que se tiene en redes sociales constantemente de cuerpos, que el 90% de cuerpos que vemos en Instagram pues son perfectos, no, pues dice es que mentira. Hay gente que es un poquito más gordita, hay gente que es un poquito más bajita, que tiene, no sé, mucho pelo en los brazos, qué sé yo, cosas así. Entonces ellos intentan, es como que los niños se sientan cómodos con su cuerpo, exponiendo el cuerpo de los adultos. Me gusta el fin, pero no los medios. Pero está, te bien, digo, es complicado. Me siento, sí, no, me unos, siento unos tres escalones debajo de la escala evolutiva, pues no, no, no, no, lo mío es más tradicional, lo mío, no, no. Yo le muestro, no, una laminita con el anatomía, pues. No, exacto, no, no, me parece, pues, saludos a los daneses, pero me parece como un poco... Oh, sí. No, transgresor. No. No me gusta. Extremo, lo han calificado algunos. Sí, estamos de acuerdo. Digamos que sí, el fin es muy bonito, porque sí, digamos que ahora los niños crecen también creyendo que hay una, sí, perfección, sí, sí, que sí, es, sí, totalmente, sí, que falsa. Que no existe, que no existe. ¿Sabes? Que no existe, es correcto. O sea, Photoshop o lo que tú quieras, de ángulos, acuerdo, como te tomaste la foto, las cirugías. Bueno, entonces les están diciendo, no, vea, esto es real. Pero sí, no es tan fácil. Estamos, yo creo que habría que hacerle un seguimiento a ese programa, yo, para ver cuánto dura el aire. Yo me voy a poner un vasito de agua para digerir esta noticia. Uy, para mí fue una cucharada de Arequipe pensando en el futuro. Pues, o una, sea, cocada en pleno verano. Pero pues, es decir, yo, no sé, me parece un poco como... Entiendo lo de los cuerpos perfectos, ese paso yo lo entiendo bien. Ah, oh, qué lindo. ¿Qué? Pero ya el resto, ya lo de hacer un programa con adultos en pelotos me parece un poco pesado. Les recomiendo un programa muy bueno que se llama Away, que es la historia de unas personas que se van a Marte. Muy bonito. Con Hilary Swank. Muy bonito. Y me parece que está muy documentado en términos de tiempo y distancia. El viaje dura 3 años. Es largo. Que ustedes saben que ellos tienen que llegar a Marte y tienen que esperar. Ellos llegan cuando Marte está muy cerca de la Tierra. Pero Marte se va. Sí. Entonces usted no puede salir cuando Marte esté dando la vuelta, porque le queda no 9 meses, sino a 5 años. Entonces ahí se muere, ¿no? Entonces les toca quedarse 2 años hasta que dé la vuelta a Marte para estar alineados con la Tierra. O un año, creo. Y se sientan a hacer crecer plantas, como, te acuerdas, Laura, la película de Martian con Matt Damon. Sí, claro, con Matt Damon. Damon, sí. Él se sienta a hacer un invernadero. Papas, creo, yo no sé, ¿qué más? Pero hace, es que, ¿qué va a hacer si le tocó quedarse por allá 2 años? Es que les toca un año de ida, un año aplastados allá mientras Marte da la vuelta, y un año de regreso. Qué viaje, sí, tan harto. Eso no, nunca va a ser posible, acuérdense de mí, el hombre nunca va a llegar a Marte. Al menos mientras vivamos nosotros. No sé, claro. de pronto Laura y Emilio les toca, pero Nicolás y yo ya estamos fuera. No, ya uno está jugado. María Juliana de pronto le alcanza a tocar. No, está pues, bien. Ahí, bueno, pegando en el palo, ¿no? Tampoco es que... 49 no, años, eso no es fácil, no es fácil, no es fácil. Eso no es fácil, los 49 años no se manejan fácil. A mí me da pena con ustedes, pero 49 años no es cualquier cosa. Sí, sí. La hora 39, de pronto, sí, con 39, la locra. Emilio es juvenil. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí, o sea, en el límite. Pero yo creo que yo no veré a un hombre en Marte, pero la película se llama The Way. Y el casting es increíble, los actores son buenísimos. Y Hilary Swank, pues maravilloso, y me encanta, me parece espectacular como actriz. Pero bueno, no pasa nada, ya hablé de esa película. Bueno, ¿qué, Emilio? ¿Cómo vamos en la vuelta, hermano? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Chick Corea ya oyó la vaina o no? Ya oyó el homenaje, ¿no? Se lo mandaré en estos días. Ya oyó Me dijo Emilio que es que el homenaje completo dura 15. Le dije, no, eso sí, mándemelo a mí solito, porque imagínense, con estos oyentes empiezan a levantarlo. Exacto, frescos. Es que yo no sé por qué el Twitter se nos ha vuelto. El Twitter es un problema siempre, ¿no? Pero bueno, hay que estar tranquilos, porque ¿qué más hacemos? Nada, tranquilo. Bueno, ¿qué más de vainas? Ya, bien, todo tranquilo. Bueno, aquí me escribe mi querido Mauricio Saavedra a pedirme que me cuide mucho más. Mauricio, un abrazo muy grande, hermano. Claro que hablo con tu gente, hablo todo el día con ellos. Vamos trabajando muy bien, vamos bien en resultados. Pero pues la vida se volvió diferente, ¿no, Nico? Somos diferentes, muy, ¿no? Muy distinta como lo estábamos acostumbrados. Excedidamente diferente. Entonces, Mao, abrazote. Yo estoy bien y tus ejecutivos bien, y yo estoy todo el día en contacto con ellos, sino que pues yo te pego una llamadita mañana si te parece. Pero por el momento vamos con música, Emilio, por favor. Abrazo, vamos Mao. Vamos a continuar con esto. Vamos a continuar con esto. Es un clásico setentero. Supertramp, gran banda inglesa, la banda del señor Roger Hodgson. Esto fue parte de un disco llamado Crime of the Century del 74, Dreamer. Bueno, le paso mucha concentración porque es bastante bueno. Pero muy concentrados. Muy concentrados y tienen 20 segundos, ¿no? En un día como hoy, un 29 de septiembre de 1547, en Alcalá de Henares, nació Miguel de Cervantes Saavedra. La novela más importante española es El Quijote, pero pues no es tan fácil de leer, pero pues hay que leerla alguna vez en la vida, pero Nico, repetírsela es un problema, ¿sí o no? No, es terminar. ¿Ah? Sí, sí. No, estamos hablando de... Sí. Nacholé, pues, o sea, Nacholé, que tiene una densidad importante. Compleja. Importante. Novelista, poeta, dramaturgo y bueno, es considerado la máxima figura de la literatura española. Y es conocido, pues, El Quijote, para no hacerlo con esos nombres del ingenioso Hidalgo, y El Quijote. Quijote y Sancho, que era como su súbdito. O su amigo, como que tiene un sinnúmero de ocurrencias y aventuras, y voy a recordarles, es un poco cursi todo esto, ¿no? Pero me encanta. Voy a recordarles un pasaje del Quijote 1, capítulo 52, donde Sancho habla con su mujer. Sí. Y ya le dice, en casa os las mostraré. ¿Cómo? Y por ahora es que voy a hablar como está escrito. Ella le dice a es que es polémica, frase. Al gordo, en casa os las mostraré, y por ahora estad contenta que, siendo Dios servido de que otra vez salgamos en viaje a buscar aventuras, vos me veréis presto conde o gobernador, está hablando él, de una ínsula, y no de las de por ahí, sino la mejor que pueda hallarse. Quiere así el cielo, marido mío, dijo la mujer de panza, que bien lo habemos menester, más decidme. Es un poco complicado todo esto. Le digo. ¿Qué es eso de ínsulas? Que no lo entiendo. Y Sancho Panza le contestó a su mujer lo siguiente. Espero la frase. Adelante, muchachos. ¿Ah? tenemos un ganador. Y no ha hecho nada, no ha hecho nada, ¿no? No alcancé. Música, música. ¿Sí? Es música. Es una frase muy popular del programa. Es todo lo que les puedo decir. Ah, sí, okay. Popular del programa. No, pues entonces no entendí nada de la frase. No, entonces esperen. Tampoco entendí, creo. No entendí. Pero es que yo no tengo ni idea, Leo. Que es una ínsula. Y él le contesta, señora, y le tira la frase. Y dice, no. ¿O no entiendes? Ah, ok, listo, este es lo que yo pienso. Bueno, vamos a ver qué dicen todos. ¿Cómo es que es cierto? Tan divina. Contestaste cuatro veces, María Juliana Pérez. Yo solo leo la última parte. No, pero es que lo leí. Ay, lo partí en dos. Espérate. Ya te lo organizo. No, ya se murió el tiempo. No, ya. Nicolás Samper. No, mi amor, ya eso no sirve. Ay, no, Jaime. Pero... No más palabras, señor juez. La fiscalía descansa. Eso escribí yo, pero no lo mandé. No. Orlando es una ciudad que vamos a conocer, que no es una ciudad... que es una ínsula, Nico, es un pedazo de tierra, Orlando, lleno de agua, ¿no? No hay ninguna ciudad. Otra respuesta, claro, porque eso fue lo que yo entendí inicialmente. Yo también entendí eso y así me quedé con eso. Yo también ella le dice que es una ínsula y él le contesta, ustedes sí entendieron, pero él contestó muy natural. Jonathan es un terruño de tierra apenas rodeado por agua. Eso es puro buscado por internet, ¿no? Qué peligro, ese señor. Uy, no, estoy señor. Más preocupado. Perdón, alerta roja. ¡Pim, pim, pim! Bueno, listo. Bueno, pues me toca contestarlo. Y no, si te vale el puntico, mi amor, y más uno, no te preocupes. Él le contestó a ella... En un proverbio y refrán español muy usado, cuya fuente es oral, se dice que tiene su origen en este pasaje del Quijote, en donde Sancho lo usa aquí por primera vez, Quijote 52.1, y después en Don Quijote lo vuelve a usar en el Quijote 2.28. Y le voy a pedir a Nico que lo repita. Le contesta la señora, ¿la miel? ¡Ay, gané! ¡Qué emoción! Nicolás, ¿lo puede leer, hermano? La miel no ha sido hecha para la boca del asno. Eso lo dice Sancho a la mujer. Eso es un palo. Ah, no. ¡Gané! No, muy bueno. Como dicen los que es mucha bruta. Pero les dije una frase muy famosa del programa. Claro. Yo no tenía ni idea. Instituida por eso. Nicolás Samper. Claro. Que es lo peor, pero no sabe dónde viene. Yo tampoco. La miel es la dijo el Turco París. De la Mancha. No. Frase que yo no sepa, se la voy a adjudicar a Enrique París. Lo que no pudo defender como hombre. Hombre buenísimo. Bueno, ¿no? El único punto más dos es para María Juliana. ¿Cómo era el repaso, Laurita? Es Mauricio Amado el que manda eso. Buenísimo, ¿no, Nico? Don Quijotes. Que son muy buenos. Una risa muy buena. Como dice la vieja, es mucha. La miel... Orlando tiene menos 32 puntos, María Juliana tiene menos 28 puntos, Jonathan tiene menos 26, yo tengo menos 25 y Nicolás Samper tiene menos un punto. No eso en negativo no suma, eso no se nota. ¿Cómo que no suma? Gana. Pues entra con menos uno a partir de hoy, el próximo concurso entra con menos 28. A mí, claro. ¿Qué opina? La remontada, le digo. Pero me dieron difícil. Más dos, Lau. Sí, pues es que estaba muy bueno. Es que era muy difícil. No. La miel nos dieron menos no fue hecha para la boca del asno. No, aquí en este no te di nada menos uno. A nadie. No, en el anterior sí. Es que era muy difícil, pero Y yo me reía y decía, ¿y Nico será que la saca? Y yo dele y pedale. Y al final, frase famosa del programa, se la inventó Nicolás, la lee todos los días. Buena, ¿no? Buena. Hay otra mejor, ¿no? La de Antonio de Melo. No, no, no. Ay, ¿cómo era la de Tony? No le enseñes a un cerdo a cantar. Pierdes tu tiempo y aburres al cerdo. Es exactamente lo mismo. Es muy bueno. Emilio, ahí vamos, hermano. Adelantemos. Queda un arepaso. Vamos con musiquita. Hoy es martes 29 de septiembre. Mi madre cumplió 85 años. Muchas gracias. Nada, felicidades. Vamos con esto. El turno es para Lady Gaga, una canción de su álbum Art Pop del 2013. Número 4 en Estados Unidos, número 5 en el Reino Unido. Esto se llama Applause. Bueno, pues vamos con los homenajes, como siempre, que nos gustan tanto, antes del último repaso. Hoy prometí 4 y se hacen 4. Homenajes hoy. Hoy es 29 de septiembre. En un día como hoy nació Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español que hizo célebre la frase: la miel no ha sido hecha para la boca del asno. Michelangelo de Caravaggio, pintor barroco italiano. Silvio Berlusconi, político, ladrón, proxeneta italiano. Michelle Bachelet, una vieja hartísima de Chile. Nicolas Winding Refn, director y guionista danés. Charles Adams, dibujante de historietas. Roy Lichtenstein murió hoy, tremendo gráfico y escultor. Y Tony Curtis, el papá de Jamie Lee Curtis. Dos tipos audaces con Robert Wagner. No, nadie se acuerda de esa película, es que es un poco antigua. Murió en el 2010, nació en el 25, Tony Curtis. Antiguo, ¿no? Peliculaza, y de ahí sale el famoso Tony de Vereda, que era un dicho muy antiguo, al referirse como un tipo que era medio galán o algo así, que fue un dicho que hubo aquí hace muchos años. Sí, claro, claro. Sí, es Tony de Vereda, sí. Este es el Tony de Vereda, y esa alusión tenía que ver con Tony Curtis. Pero tenía su pinta, Tony. Sí, Tony, y Jamie Lee Curtis era una mujer linda. Y era divina. En Halloween, linda. Trading en Places, todo, en Trading Places, en pelota, a con Fisco Fisco Lies. ¿Qué tal? Exacto, True Lies con Schwarzenegger. ¿Qué tal ese baile, ese striptease que le hace al hombre? No, es que era muy atractivo. Divina, divina y buena gente. Bueno, y hoy solo vamos a registrar, después de lo de Chick Corea, un solo cumpleaños hoy. Uh-huh. En un día como hoy, y estuve en Bogotá, pero ya no le sale la voz. En 1940, o sea, tiene 80 años, nació Nicola Di Bari. ¿Ah? No me diga. Se ganó San Remo con El corazón es un gitano. Ah. En el fondo del corazón tenía una herida Doña Josefina. Eso le gustaba a Doña Josefina, ¿no? Sin duda. No, pero escogí una más linda. Y con eso queda terminado por hoy el trabajo periodístico de Los Originales. No, pero porque ya todo está en tu mente. Muchas gracias. Ok. Bueno. Dale. Nicola Di Bari, el último romántico del mundo. Doña Josefina. El último, sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas. Muy cansón. El último, el último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa o la rosa, lindísima si lo es desde canción. Siempre yo debo cambiar. ¿Qué dice Josefina? No, dichosa. Ayer, cuando fue, me mandó un mensaje diciéndome: dígale a Jaime que muy lindo el homenaje, pero que no me va a sacar del programa como a María Juliana y a Laura. Saludos a su mamá, Nico. Dígale que no. Dígale que no la conozco y ya no. Me cae bien. Cumple el 2 de octubre, ya casi está cumpliendo años. Le entregará su dinero. Perdón. Me acuerdo que en su momento le hicimos su homenaje a su mamá un día que estaba cumpliendo años, ¿se acuerdan? Claro, bueno, pero subámosle, por favor. No interrumpir al artista es una falta de respeto. Es verdad. El último. Tiembla la mano. ¿Qué le va a temblar la mano? El último romántico. El hombre se llama Tony Wheeler, es el australiano tal vez más influyente de viajes del mundo. Hace 50 años fundó con su esposa un producto, el mayor emporio del mundo, con más de 500 títulos, de los que ha vendido 150 millones de copias. Confinado en Victoria, Australia, acaba de publicar un ensayo sobre el futuro del turismo tras la pandemia y dice: espero que aprendamos de los errores y viajemos de forma diferente, dice Tony Wheeler. ¿Qué producto fundó Tony Wheeler? Tony Wheeler. Ahí está Jonathan volando con ese internet. Se acaba la música y chao. Menos uno para todos. Listo, menos uno para... ¿Qué pasó, Orlando? ¿Qué pasó, hermano? Abramos el micrófono, Randito, ¿qué pasó? No, porque si digo algo, entonces dicen que los chistes, entonces yo, como no sé, me quedo quietico. Menos dos para Orlando Rivera, por favor. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Jonathan dice American Airlines. María Juliana, una marca de llantas. Laura Hoyos, guía Michelin. Amor, la guía Michelin es de franceses, no australianos. Y Nicolás Samper fundó Pero Wendy's. Pero había que decir algo. Sí, y no voy a molestarlos a ustedes. Es que es la guía turística más importante del mundo. ¿Cuál es? Lonely Planet es el producto que se inventó el señor. ¿Han visto alguna vez una guía de Lonely Planet? No. Ah, no. Nos falta viaje, Nico. Sí, uy, pero calle nos sobra, o sea, pero viaje. Viaje sí, no. Poco. Lonely Planet es la única que tiene tres guías de Colombia diferentes. Lonely Planet es la guía con que va toda la gente para ahorrar dinero en todas partes. Emilio, ¿te suena Lonely Planet? Tengo que ser honesto, es la primera vez que oigo ese nombre. Uy, Dios. Te falta viaje la también. La miel. ¿Qué pasa ahí, Federico? La miel. Pero termínela. A ver. No ha sido hecha para la boca del asno. Nadie la conocía. Sí, no. No era imposible conocerla. Era imposible. No, me da una pena con ustedes, acabo de ver un tema muy complicado, pero yo no voy a decir nada. Pero Lonely Planet, lo único, ustedes llegan a una librería y todas las guías de viaje se llaman Lonely Planet. O sea, el tipo tiene 500 países. hace muchos 500 años. 500 guías. Sí. No, Orlando, usted fresco, mundial. Hermano. No, usted sí. Fresco. Ahora, la guía Michelin, por supuesto, pero la guía Michelin es demasiado exclusiva, pero es que esto es, todos los países del mundo tienen una Lonely Planet, incluyendo Colombia. Y perdón. Claro, en la Lonely Planet Colombia recomiendan al mejor restaurante de Colombia, Crepes and Waffles. No confíen mucho. Adelante, Emilio. ¿Qué? Perdón, ¿Sagat es solamente Estados Unidos? No, ya se acabó. Eso es totalmente digital. ¿Sagat se volvió digital? Todo se acabó. El Sunday, el Times de Londres se acabó ayer. Es solo digital. Cuando uno se acaba el Times de Londres, ¿qué más puede esperar, Nico? No, por eso. Ahí ya. El Times, perdón, es solo digital a partir de ayer. No me diga. No. Bueno, entonces, Laurita, ¿cómo terminó hoy para que Emilio despida con música, por favor? Orlando tiene menos 34 puntos, María. Uy. Juliana tiene menos 28, perdón. Jonathan tiene menos 26, yo tengo menos 25 y Nicolás Samper tiene menos un punto. Bueno, ¿ganador del Twitter o pasamos? No, hubo varios ganadores del Twitter sobre si lo han atracado, estafado, en fin. Rodrigo La Roca dijo, hace unos años alguien me dijo, por favor dame 2 horas que te voy a contar cómo unos batidos cambiaron mi vida. Me vio tanta ladilla que le compré un par de tarros. Meses después, seguí siendo el gordo de siempre y perdí un poco de plata. Alberto Patiño dijo, chifa, hace unos años iba en el barrio Restrepo por una calle más sola que vegano en asado familiar. Vi de lejos una chica como con 8 meses de embarazo y me tranquilicé. Llegó a mí y me sacó un cuchillo de carnicero y me dejó hasta sin tenis. Nunca volví a confiar en las embarazadas. Juan Camilo Orozco. Cuando tenía 20 años fui donde una vendedora de amor y aparte de que el brasier era puro relleno, al salir me di cuenta que ya no había celular. Ah, picadito y cortiflón. Y Mr. X le compré a mi sobrino la nueva PlayStation 5 con tan solo 2 millones. Una ganga. Mi sobrino todavía se sigue riendo. No, la ese PS5 sí, todavía no ha salido al mercado. Me lo merezco por imbécil. Cachas. Bueno, muchachos, yo creo que no hay tiempo para música. Tenemos 10 minutos de break. A las 8 en punto, Emilio Sánchez nos pone muy buena música en El Sabor de la Noche. Los espero. Y bueno, yo sí les recomiendo de verdad que miren que es Lonely Planet. Tengo 3 reacciones en Twitter. Es la guía que usa todo el mundo y toda la gente que no tiene billete. O sea, es una guía demasiado pues importante. Ah, ya entiendo. Claro, es que es por ahí la cosa. Claro. Lonely Planet, hay de Birmania, hay un poco de vainas buenísimas. Conclusión, no era tan raro el producto. Lonely Planet. No se nos olvide. No se les olvide, miren el logo, es muy importante. Y en todas partes, en la Lerner, en la Nacional, hay... muchas guías de Lonely Planet. Pero bueno, tal vez me fui muy largo. Mucha calle, poco avión. Qué vaina. No fue hecha para la boca del asno. No le enseñes a un cerdo a cantar. Pierdes tu tiempo y aburres al cerdo. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chao. Feliz noche. Chao.